entrando en la casa de la bomba. Aquí estamos una tarde más en la Casa de la Bomba, en Radio de la Emisora Libre y Autogestionada del Centro de Madrid. Y hoy hemos venido acompañadas, muy bien acompañadas, por un grupazo de Madrid que se llama Desguace Beni. Y tenemos aquí a Diana y a Iñaki para charlar un rato sobre los discos que han sacado hasta ahora, las girillas que se han hecho y bueno, pues todo eso. Que nos cuenten lo que les apetezca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Hola. Hola, sí, hola, perfecto. Se sigue perfectamente. Por lo que sé, el grupo se creó en 2006 o una cosilla así, y habéis grabado ya, aparte de maquetas en CD que salieron y que no mucha gente las ha podido conseguir, solo gente privilegiada, pues también habéis sacado otro EP anteriormente y ahora habéis vuelto a sacar otro 7 pulgadas, ¿no? Sí, ¿es correcto? Es correcto. ¿Cómo se llamaba el otro EP, el anterior? A tumba abierta se llamaba. A tumba abierta, es verdad. El anterior sé que la portada os la hizo Héctor, cantante de Sudor. Sí, nos hacía mucha ilusión que la hiciera Héctor y se lo pedimos, era como, oye, ¿te apetece? Joder, claro, me apetece. Pues ala, pues encantadísimos de la vida. Y quedó muy maja. Quedó sí, quedó muy bien, además fue como, haz lo que más lo o menos te apetezca, más o menos nos conoce, sabe de lo que vamos y lo que no vamos y hacer todo de pleno, realmente. Pues ahí estuvo de puta madre, muy divertido. ¿Y ese disco quién lo grabó? Pues Mario, ¿no? Lo grabó Mario también, igual que el single de ahora. Y lo grabó en el Rock Palace, en el local de ensayo, a la vez, así. Y todo ahí fácil y divertido, como tiene que ser. Muy bien. Y bueno, eso, en realidad, ese disco ha salido este año, a principios de año, ¿no? En 2012. Pues es verdad. Y ahora sí. Volvéis a la carga a la vuelta al cole con otro disco diferente. Nos hemos dado prisa, sí, sin darnos cuenta al final. El primero, el Tumba Abierta, además tiene, yo creo que debe tener el récord del single que más rápido se hizo, porque se grabó en diciembre del 2011. Uh-huh. Y salió como... A las tres semanas y media. A las tres semanas, estaba ya ahí el 8 de enero o algo así. Fue como, toma, qué rápido. Sí, ¿no? Ya tenéis físicamente. Sí, fue como todo ahí echando hostias. Y este segundo también lo grabamos con Mark Jassen del Rock Palace. Uh-huh. Pues de igual manera, los dos a la vez y con su respa de por medio, que es lo que nos gusta. Este Mario es el chico de Muletrain, ¿verdad? El que uh-huh. se ha grabado. Sí. Eso es. ¿Y ya es vuestro grabador de confianza? Espero que sí. Por nosotros, vamos, por nosotros encantados, claro. Por supuesto. Bueno, ya habéis sacado este pedazo de 7 pulgadas que tengo aquí en mis manos. En esta ocasión no ha sido Héctor el que ha hecho el dibujo de la portada, ha sido tu día, ¿no? Sí, lo hice y de repente dije, joder, somos los Peláez. Y dije, bueno, pues vamos a ver si cuela. Oye, y ahora que lo dices... Y coló. ¿Y que esta paranoia que os lleváis de los Peláez, eso qué es? Pues... Viene de siempre un poco, porque como nos íbamos así un poco Peláez, ¿no? Como los hermanos Peláez, no sé, nos parecíamos un poco y... Siempre nos han confundido con hermanos. Y muchas veces es como que vosotros sois hermanos, sí, no, pero entonces empezamos un poco con la coña, porque es una puta coña en realidad. Sí, porque vamos, no, digamos, pues eso, dos garrapatas de negro, flacuchos, claro. Y tiramillas, y los pelos así. Empezamos con la gilipollez y al final pues ahí está la cosa. Pero vamos, que somos hermanos, por supuesto. Vale, es que ya veía yo en el EP por dentro que viene ahí escrito un poquito, pero son hermanos, ¿no? Sí, ¿no? Y ya, entonces veo que estoy intentando sembrar un bulo por el universo. No, de bulo nada, ¿eh? Eso además es una cosa que me mandó un amigo por email, en plan de, mira lo que dicen. Y digo, pues ahora lo casco. La gente quiere saber demasiado y se aburren y es como que, pero entonces que no pasa nada, vosotros id a los conciertos y el resto da igual, coño, no, claro. No hay ningún problema. Está claro. El mundo Peláez, al final, es entrar en él. Pues muy bien, bueno, y esto entonces, este 7 pulgadas, ¿lo habéis grabado hace poquito o no? No te creas, ahí pone que en abril, me parece. Claro, yo creo que lo grabamos en abril y realmente pues ha salido hace un par de semanas, ahí hace una semana, que fue justo cuando te lo pasé a ti. Uh-huh. Y queríamos haberlo hecho antes porque tuvimos una gira así en verano y queríamos haberlo hecho para la gira, pero bueno, no teníamos dinero como la mayoría de todos nosotros. Y nada, pues al final hicimos la presentación la semana pasada y hicimos coincidir la fabricación para que estuviese para el día de la presentación y eso, lleva fuera pues una semana más o menos. Muy bien. Lo habéis sacado con Discos Me Cago en Dios y Discos Fractales. Uh-huh. Que Discos Me Cago en Dios sí que sé que eres tú, Iñaki. Sí. Discos Fractales eres tú, Diana. Sí. Vale, pues entonces se ha adivinado. Así que ya. Exactamente. Todo queda en casa y... Juan Palomo está ahí, ¿no? Claro. Juan Palomo es San Juan Palomo. No creo que haya tampoco demasiada gente interesada en hacer un single de Desguace como para hacerlo. Entonces, bueno, pues lo hacemos nosotros, que también nos apetece. Bueno, el otro lo hizo también Rafa y... En el otro había más... Y José y... Implicados, ¿verdad? Sí. Y River, sí, también, que lo hicieron con muchísimo amor. Claro, por supuesto. Cierto es. En esta ocasión, bueno, habéis sido vosotros dos. ¿Y cuántas copias habéis sacado del EP? Pues 250, ¿no? Vaya igual a ser, que del anterior, ¿verdad? Sí. Es la mínima tirada que se puede hacer en la fábrica donde las hacemos y bueno, pues eso, ahí nos quedamos en 250. Ediciones súper corticas hacéis, claro. ¿No? Es que yo creo que realmente, lo digo, no lo digo tampoco por nada, pero creo que tampoco debe haber mucha gente interesada en un single de Desguace Beni. Bueno, que tampoco es... Bueno, o sea, 250 está bien. Yo que sí, sé, si se funden, es pues haces número, otro. Claro, porque si duran al final te relajas y... Bueno, no te relajas, pero... Yo que sé, 250 ya está. Pues otro, claro. 250. El que lo tenga bien, el que no, pues mira. Claro. Bueno, está muy bien. Yo que sé, que tampoco... Es nada del otro mundo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está bien. más que bien. Hombre, a mí me parece poco. ¿Poco? Sobre todo si os estáis moviendo por ahí, por el estado y eso, me imagino que pronto os quedaréis sin... Hombre. A ver si es verdad. Que vendría muy bien para sacar el tercer single dentro de unos meses, sobre todo. Sí, ya sí. Lo estáis pensando. Claro. Sí, tenemos ya. Bueno, claro, de hecho está. O sea, hay unas cuantas canciones ahí, alguna que otra nueva también que queremos hacer y. Vamos, sin prisa, pero tampoco queremos a lo mejor tratar. Es que es como un bucle, ¿no? O sea, claro, ensayas, como... tocas, de repente dices grabamos y claro, lo sacas ya. Y lo presentas uh-huh. Y tocas otra vez y temas nuevos y. Ya. Así todo el rato. Bueno, antes de meternos en el bucle de esta entrevista, voy a pinchar un temita y luego me comentáis más cosas, ¿vale? Claro. De la bomba con Desguace Beni, que han venido a vernos esta tarde a los estudios centrales de Radio Vela. Bueno, y habíamos escuchado ahora, veníamos a escuchar un temita de vuestro 7 pulgadas nuevo. ¿Cómo se llama este tema? Este era el Fantasma del Lerma. Fantasma del Lerma. Fantasma del Lerma. Uh-huh. Y vamos a ver, esto. Esto es real. ¿Por qué? A ver. De un bocata de chorizo viene. ¿Esto de a qué viene? Explicarme. Es decir, letra no tiene porque es instrumental, claro. Pero... Tú... No, te toca. Dale, dale. Pues de... Una vez íbamos a tocar a... Fuimos en autobús a tocar a Bilbao. Uh-huh. Y paramos en Lerma, que es donde paran los autobuses de la Continental cuando paran ahí en... Hacen la parada de comerse el bocata. Uh-huh. Y nada, la estación de tren de autobús de Lerma está al lado del cementerio y nos acercamos, evidentemente. Y Diana hizo un par de fotos y en una de ellas salió el Fantasma de Lerma. Toma ya. Y ahí viene un poco todo. Ahí la... Y esa canción os inspiró, o sea, uh-huh. Eso os inspiró para hacer este temita. Uh-huh. Bueno, pues muy bien. Yo tengo por aquí apuntada en la chuleta que Diana ha tocado en el pasado en otro grupo que se llamaba Rednik y Iñaki, tú tocabas en Mod, Dishammer, Looking for an Answer, pero ahora estás en Maniac también, ¿no? Uh-huh. ¿Y tú, Diana, sigues en activo en Rednik o no? No, ya lo dejamos hace un año y pico. Uh-huh. ¿Y ahora estás en algún otro proyectillo tú? No estoy en nada más, la verdad, no tengo nada de tiempo, estoy con Desguace y punto. Luego uh-huh. Hago marcianadas en el local con quien surja, pero... Y como surjan, pero vamos, por lo demás, solo Desguace. Por lo que me he estado fijando, el único grupo así de estos que tenéis, que habéis tocado en el pasado así, el único que tiene un poquito que ver, quizás sea Rednik, así que tiene un poquito que ver en el sentido de que, bueno, erais dos también, ¿no? Guitarra, en ese sentido batería, de dúo instrumental, vale, pero yo creo que pero de otra no, manera, musical, no. Musicalmente no. Yo no lo considero ni parecido, ni remotamente parecido, no. Pero sí el tipo de formación sí, eso sí, es claro. Lo único que tiene que ver. ¿Y cómo os ocurrió? ¿Cómo decidís juntaros solo guitarra y batería, que es una formación tan poco común, y hacer un grupo instrumental? ¿Cómo surge? Pues dale. Dale. Pero tú me ayudas, que si no, pues sí. Empieza con horas muertas en el local de ensayo, uh-huh. De eso que vas a ensayar con no sé quién, Y llegas antes. Entonces te pones a tocar y van surgiendo cosas y dices, ah, qué gilipollez, no sé qué, no sé cuántos. Y la vuelves a tocar y dices, uy, qué gilipollez tan bonita. Y sale otra gilipollez. Y sale otra gilipollez más y vas siguiendo y de repente era como, joder, pues vamos a seguir con la gilipollez. Uh-huh. Total, que al final teníamos unas cuantas canciones, empezamos a dar forma y a tener grupo, por decirlo de alguna manera. Pero realmente empezó así un poco como... Pues para pasar el rato por tocar y... Sí, por tocar además cosas que no tocábamos, porque claro. Tú no tocabas la guitarra, pero claro. La pillaste y era como, ala, venga, hombre. Y ella no tocaba la batería y era como, joder, bueno, claro. Ya. Pues la verdad que el resultado es muy chulo. Yo no sé cómo definís vosotros vuestra música. Tampoco, como estamos en la radio, la suerte que tenemos es que no hay por qué definirla. La podemos pinchar directamente. Pero bueno, al fin y al cabo, rock and roll instrumental... Básicamente es eso. Uh-huh. Ninguno de los dos sabemos tocar así bien el instrumento, ni falta que nos hace. Nos lo pasamos bien y bueno, es un poco pues justo lo que te has dicho. La gente dice que sí blues, que sí un poco no sé qué, que sí garaje, pero yo creo que la base es rock. Uh-huh. Dentro de todo lo que abarca la palabra rock en un momento dado y nada, pasarlo bien sobre todo, tampoco le damos mayor importancia. Y el rollo de hacerlo instrumental, ¿no echáis de menos hacer letras y así? ¿Y dar un mensaje? A mí, vamos a ver, cuanto menos seamos en un grupo yo creo que mejor, menos para más, empezar, sí. Porque es más fácil. Claro, con llamar a uno ya has quedado para ensayar. ¿Sabes? O sea, tres ya es como, yo me agobio con la gente. Y, o sea, no sé, que no es que me agobie, pero que considero más fácil un dúo. Y además es que si en ese momento lo estás tocando y te parece que está bien, ya no hace falta nada más. Claro, ¿sabes? ¿Para qué vas a añadir? No sé, entonces, no es una cosa tampoco premeditada, es que lo vas viendo que es así. En Redding, por ejemplo, éramos dos, pero empezamos cuatro, se fue reduciendo y nunca pensamos en nada más. Nosotros sí que tuvimos un bajista, estuvo todo bien, se fue y siguió todo bien. Bueno... Ya está, todo fluye. En un momento, al principio, cuando se piró el bajista, pues pensamos en incluso pillar a alguien. Sí. O incluso en dejar de tocar también, que fuimos un poco tontos en pensar eso. Pero fue como, coño, pero sí, qué va, los dos nos apañamos de puta madre y así seguimos, y así seguiremos, de hecho. Claro, para qué cambiar, ¿no? Si la cosa funciona. Uh-huh. Sí. Pues muy bien. Oye, ¿y el nombre que surge de un desguace que hay por tu pueblo o algo así? Sí. Había oído. En Béjar hay un desguace Beni, desguaces Beni se llama, que además está anunciado en una piedra ahí pintado. Y fui a visitarlo ya cuando le pusimos el nombre y tal, digo, voy a ver al Beni. Y es brutal, ahí con las cabras encima de los coches y bueno, friquismo. Vamos, cuatro antiguallas y yo qué sé, el hombre era coleccionista de chismes, ahí era como un poco Diógenes y la hermana era fantasmagórica. Una cosa bastante friki. Sí, nos dio miedo. Sí, ¿no? Sí. Sí, tío, salió con un palo la hermana y claro, tuvo que llamar, digo, por favor, llama a Beni, que yo ya no quiero hacerte nada, ¿sabes? Ya salió el hombre, oh, y luego, claro, flipaba, un grupo, un conjunto musical. Un conjunto. Luego le mandamos la camiseta y un disco ahí. Sí. Sí, tío. Uy. Se pondría contento el hombre, ¿no? Bueno. Era un hombre contento, con mil amantes, que le escribía la misma carta de amor a todas. ¿Qué dices? Solo cambiando el nombre, sí. ¿Pero cómo has llegado a saber estas intimidades? Investigando, claro, es arqueología. Ey, pues yo también he estado investigando para hacer esta entrevista y por ahí, por los internetes, he oído una reseña que os hacen que tocáis con virilidad. ¿Con quién? Que dicen, estaban ahí definiendo como vuestro estilo de música, tal, blues, no sé qué, y ponía, tocado con virilidad. Bueno... ¿Qué opináis de todas estas etiquetas que os ponen por pues ahí? Pues no lo había visto yo. ¿Dónde has leído eso, por favor? En un blog de internet. Pues respecto a eso, yo la verdad es que no... Yo no supongo que no encontraría la palabra, ¿no? Porque virilidad, pues hombre, yo de momento pues no pienso en... No sé. Oye, no lo creo. ¿Y cómo componéis? ¿Lleváis cosas pensadas al local? ¿Os juntáis en el local los dos y os ponéis ahí a probar cositas sin más? Descomponemos un poco. Tú a veces traes cosas así, claro, y a veces seguimos. Algunas veces llevo cosas así hechas en casa de un par de riffs que con eso son suficientes. Y si no, pues en el local de ensayo de, ah, pues mira, pues esto, pues aquello, lo demás allá. Y realmente van surgiendo así las canciones. Llevamos una temporada un poco así, que no nos sale ninguna porque estamos un poco zopencos. Bueno, tenemos una nueva. Tenemos una nueva, sí, pero me tengo que poner un poco ahí a... Pero tampoco hemos tenido mucho tiempo de... Claro, sí, porque no estábamos más que tocar. Estábamos empezando Paolo. Pero vamos, así van surgiendo más o menos. Así, sí, tranquilamente, no hay ninguna prisa. Presión ninguna. Claro. Jamás. Y habéis tocado últimamente bastante, ¿no? Por la península. ¿Habéis salido de la península ya o no? ¿Habéis hecho alguna girilla europea? ¿Qué va? Este año queríamos haber ido, en un principio la gira que hicimos de una semana por el norte, queríamos haber salido a Francia, porque Viana tenía bastantes contactos allí también, estuvo con Rednitz tocando alguna que otra vez, pero al final, por motivos de lo de siempre, tiempo y demás, pues hicimos una semana solamente por el norte de aquí de España y nada, y eso. Pero de momento no hemos salido de aquí, algún día me imagino que saldremos. ¿Y qué tal la experiencia de ir por ahí con este grupo? ¿A la gente le ha molado? ¿Sentíais? Este año hemos hecho la gira que hicimos el año pasado, pero a la inversa. Es como el año pasado empezamos por Asturias, acabamos en el País Vasco. Este año empezamos en el País Vasco, acabamos en Asturias. Fuimos País Vasco, o sea, tocamos en Zarauz, tocamos al día siguiente en Erandio, en Bilbao. Luego al día siguiente en Cabezón de la Sal, que es un pueblo de Santander. Y luego hicimos 3 días más en Asturias, en Navia, en Luarca, perdón, en Navia. En Navia, en Oviedo y en Avilés. En Oviedo y en Avilés, exactamente. Y pues realmente eran como vacaciones porque estábamos todo el día o en la playa o en el campo o en la montaña o haciendo el cabra por ahí, metiéndonos en túneles. Besando burras. Besando burras. Qué gozada. Sí, y después encima podíamos tocar, así que pues muy bien. Realmente muy bien. Oye, ¿y estas foticos que hay por aquí en el EP? Hay un insert con fotos que si salen burros. Claro, justo, son las fotos de la gira. Sí. Vale. Está guay. El otro día le pregunté a Iñaki y le decía, oye, ¿pero qué tenéis con los burros estos que salen tanto en vuestras cosas? Que son... Amor profundo y verdadero. Sí. Son muy majos. Las fotos son majas, habéis tocado en sitios guays. Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte de que nos hayan dejado tocar por ahí. En chiringuitos de playa hemos tocado. Sí, en chiringuitos de playa, en... Un bar que parece un salón, ahí en la banda. No sé, todo muy bien. Venga, y os voy a preguntar un poquito más por la grabación de vuestro EP nuevo y eso. Me habéis comentado antes que había grabado Mario de Mule Train. Fue a vuestro local a grabarlo. Sí. ¿Y más o menos cuánto tardasteis en grabar estos temas? Pues yo creo que fuimos a las 11 de la mañana, que es cuando abren el Rock Palace, y a la 1:30, 2 habíamos acabado ya. O sea, grabasteis que... a la vez todo. Sí, con Mario más o menos es fácil porque ya era la segunda vez que nos grababa. Aparte de que él tiene conocimiento de sobra para grabar a 2 minutos como nosotros. Y lo típico, calientas un poco, no sé qué, venga, 1, 2, 3, 4, 5, ya está, venga, chao. Todo 6 rápido temas y... son, ¿verdad? Sí, grabamos, yo creo que grabamos alguno más. Grabamos 13 o así. 13. Joder, el doble casi de lo que sale en el EP. Claro. Pero luego cuando tuvimos la grabación, pensamos qué hacer con ella, si repartirla en varios singles o hacer un LP o... Pero nos da la sensación que después es un grupo más como para sacar singles, sino un LP entero que puede llegar a ser demasiado largo en un momento dado. Sí, por eso ya están los conciertos, no sé, los disquitos, claro. Pues te los pones y dices, ay, qué bien, voy a verlos. Y entonces, bueno, pues decidimos hacer este single y nada, me imagino que seguiremos haciendo singles y alguna cinta así. Pero un LP me parece que además es que es muy caro para nosotros, mucha pasta, claro. Tenemos dinero, entonces... Y entonces las otras 7 canciones que grabasteis aquel día, ¿qué vais a hacer con ellas? Pues la verdad es que no lo sé, porque cuando nos den por sacar otro, seguro que ya tenemos así cosas para grabar de nuevo, claro. O tal, yo qué sé, pues... Sí, realmente sí, a la hora de grabar alguna cosa nueva, para alguna historia nueva, podemos recuperar incluso estas canciones o otras que hace mucho que no grabamos, o sea que... Tampoco hay mayor problema por eso. Yo lo que no he notado ha sido mucha... Bueno, no sé vosotras, pero yo no he notado mucha diferencia entre lo anterior que grabasteis y esto. ¿Vosotros sí? ¿De sonido o...? Sí, de tipo de canción... No, porque no. Además es como muy pegado también. Claro. Es muy parecido. Lo tocamos seguidito y... Claro, y es que... O sea, lo grabamos seguidito casi. Yo de hecho creo que también tiene que ver con el rollo de... Hay canciones que tienen 5 o 6 años, otras que son más nuevas, pero realmente siempre hemos tocado... Procuramos tocar, ensayar todas y luego ya ir viendo qué tocamos o qué no tocamos. Pero a la hora de grabar nos ha dado un poco igual siempre que una canción sea de hace 5 años o que sea la última que hemos hecho. Porque realmente canciones hay unas cuantas, ¿no? Entonces... Y podemos tocar las primeras que hicimos tranquilamente. Claro. no nos ceñimos un poco a vamos a grabar solamente canciones nuevas de que hayamos hecho, ¿no? Pues en el anterior single sí que había más canciones nuevas, quizás. Sí, o... sí, porque estaban todas las tupis. Claro, pero vamos ahí un poco a lo que llegamos, a lo que podemos realmente. Y en las primeras maquetas estas que grabasteis, las canciones que había allí, ¿luego las habéis retomado para algún 7 pulgadas, para el primero? Seguramente, algo habría. Algo por ahí. Sí, es que es todo, o sea, lo volvemos a grabar, pero realmente las canciones pueden ser las mismas de los CDs a los singles, algunas. Claro, yo creo que ha habido canciones que a lo mejor hemos grabado como 4, 5, 6 veces en diferentes historias. Los primeros discos que hice, o sea, los primeros CDs o maquetas que eran así CDs grabables de estos que hicimos, ahí hay grabaciones que es primero Diana y yo solamente, hay unas cuantas con Raúl, que es el que tocaba el bajo, también con él. Y luego siempre hemos ido así un poco, o sea, canciones viejas que las hemos hecho ahora y canciones nuevas que las hacemos ahora, pero vamos, no es una, siempre intentamos tirar de lo que tenemos realmente, ¿no? No hay canciones que digamos, esta la dejamos de tocar, ¿no? No, pero porque también es divertido igual tocarla después de un mes sin tocarla y decir, anda, pues mira cómo mola ahora. Claro, retomarlas. Claro. Y de este disco Mundo Pelaez, ¿tenéis alguna canción prefe? ¿Alguna favorita? ¿Cuál te gusta a ti más? A mí todas. A mí también me gustan mucho todas. Pues son un poco raro, me molan todas, pero... Venga, pues voy a poner otro tema y luego hablamos sobre él, ¿vale? Vale. Pues aquí seguimos con Desguace Beni en Radio Vela, en la Casa de la Bomba. Bueno, pues estábamos hablando de este EP que acabáis de sacar, que se llama Mundo Pelaez, y yo he puesto la canción, si no me he equivocado, La figura del kilómetro 486. Eso correcto. Es. ¿Qué pasa, que también va de fantasmas esta o qué? Estaba de marcianos. Lo sacamos de un libro de Iker. Del amigo Iker. Sí. Vale, pensaba que habíais pasado por ese kilómetro a lo mejor en la gira o algo. Seguramente habremos pasado. No, porque está en la provincia de Huelva y ahí no hemos tocado nunca. Es verdad. Así que tenemos visita pendiente al sur, de Valencia, por lo menos para ir así. A... No, era en... Para Huesca. Por los sures. No, Huesca Huelva. No, Huelva. Te he entendido Huesca. Bueno, es que me he tomado un vino. Oye, se me ha olvidado preguntaros antes cuando hablábamos de la gira. ¿Habéis descubierto así algún grupete guapo, majo, por ahí lejos? Pues me acuerdo que el año pasado unos tal Can Explain, ¿de dónde eran? Son de Orio, cerca de Zarao, de Gipuzkoa, sí. Uh-huh. Era un grupo así... Era un grupo así de rock, sin más, pero de esas veces que dices, joder, qué Muchísima guay. Muchísima gracia. Mucho más que cualquier grupo de estos que vemos a lo mejor todos los días, ¿no? Que tienen que ver más con nuestros rollos o... Pues totalmente diferente a lo que suele ser habitual, pero era como con... Lo hacían bastante bien y muy majos además y... Uh-huh. Divertidos, los picadillos genitales este año. También. Picadillo genital. Son una gente de Navia. De Navia. De Luarca, bueno. De hecho, yo creo que estuvieron tocando en la Coco hace un par de semanas, o tres, o sí. Cuatro. Uh-huh. Tengo entendido, sí. Vale. Y oye, esto de sacar EPs, sacar vinilos, ¿por qué elegís este formato? O sea, me habías explicado antes que preferíais un EP que un 12 pulgadas, pero el hecho de sacarlo en vinilo y no sacarlo en CD o en cinta o así, ¿por qué este formato? ¿Por qué lo elegís? Hombre, hasta ahora habíamos hecho todo en CD así en plan de... pues eso, 50 copias, 21, 47, que se me han acabado 7 y es como... No sé, ya tocaba, ¿no? Un poco rollo, sí, andar grabando CD, sobre todo porque lo hacía todo Diana con discos fractales, las referencias anteriores a este single, pues muchas son de Desguace, bueno, y demás movidas que ha sacado Diana. Y, pero plantearnos el hacer un CD fabricado, no sé qué, 500 copias y todo eso, puf, bueno, es que yo creo que no lo hemos pensado nunca, de hecho. Nos da muchísima pereza y además, yo no sé, Desguace ponerlo en un CD es como que no tiene mucho sentido. No te pega. No me pega para nada, porque es una guarrería de sonido, en el buen sentido, lo quiero decir. Y lo que le pega es ponerlo y que haga que chisporrotea y que suene. Claro, eso es, que suena huevos fritos ahí. Y hacer un CD yo creo que sonaría totalmente plano, así como a la cuarta canción lo quitaría, o sea, como, no sé. Un single es así corto, conciso, va directo al grano y pum. Pero entonces no es que le tengáis especial manía a formatos digitales como el CD. Yo en concreto no le tengo especial manía. O sea, yo manía no le tengo, pero si puedo, si con alguno de mis grupos puedo editar algo, la última opción va a ser el CD, por supuesto. Prefiero hacer una cinta que hacer un CD. Uh-huh. Y evidentemente un vinilo, no sé, yo creo que cuelga decirlo. Pero un CD, no digo no voy a sacar un CD, sino que pues eso sería como la última opción realmente. Como, lo tengo claro desde hace mil años por mogollón de cosas, vamos. Desde lo que cuesta hacer un CD y lo que pagas luego por él, aparte, pues, no sé, la presentación, en fin, las movidas de siempre, la carpeta, la portada, lo de dentro, no sé qué, es mucho más personal, es una cosa original, por decirlo, o sea, no puedes hacer una copia en cinta, pero no tienes otro disco, otro single igual. Un CD lo tuestas y es que haces fotocopias del libreto y Santas Pascuas, ¿no? Pero bueno, eso ya depende del gusto de cada uno y de lo que cada uno le apetezca. O sea, realmente, esto es solo mi opinión y sin más. Yo sigo sacando en CD lo que hago, o sea, lo que voy sacando y tal, que es muy poco últimamente. En discos fractales. Claro, pues un CDR y las portadas y la funda de 14x14, que mola más que los 12 centímetros del CD. Lo hago un poquito más grande, aunque sigue siendo un CD. Lo queda así más apañado. Diana siempre ha cuidado mucho, de hecho, el rollo de las portadas y presentaciones con los CD, con los discos fractales, un poco, yo creo que también para paliar un poco el rollo de que sea un CD grabable, pero con una presentación chula, currada, hechos uno a uno, y es como, joder, hay un mogollón de curro detrás de eso también. Y ahora que hablamos de discos fractales, ¿cuál es la...? Porque esta es tu edición número 14, la de Desguace Beni, y anteriormente, ¿qué has estado sacando? La 13, que fue la anterior, me parece. Y antes es que la verdad es que perdí la cuenta, pero como yo quería que la 13 fuera la de Tumba Abierta, pues igual hay un vacío ahí que me da lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, tampoco lo voy a mirar. ¿Y qué otros grupos así has editado? Pues hicimos un split con El Astado y Dispain. Hicimos, ¿sabes qué? A veces también está Lolo, que es el otro chico de Redneck. También hicimos el último de Redneck. Otro grupo que tenía que se llamaba Bane. Otro grupo francés, un split con unos noruegos. Y así, yo qué sé, variaditos. De Desguace Beni, pues 4 o 5, luego cambiando las portadas. El Tripartite con Decapante. Y bueno, no me acuerdo de mucho más. Estoy pendiente de otros dos discos de Bucles y de otro grupo de Bilbao, de Miquel Loan, y a ver qué pasa, pero vamos, tranquilamente. ¿Vas editando cosas de colegas que te molan los grupos? ¿Vas fichando tú a ver y entras? Tampoco te creas que ficho, es como, bueno, me apetece hacer esto y lo hago, es como también un poco arrebato, me apetece hacerlo y lo hago. Entonces ahora me ha pasado que un par de arrebatos se me han convertido en que no he podido hacerlo y se me ha retrasado la historia, entonces ya me está pillando el toro, que eso es lo que no me mola. Ya. ¿Sabes? Ya. Esto es como, venga, ya. Más inmediato, ¿no? Sí, pero vamos, ahí está y lo hago. Y tú, Iñaki, con discos Me Cago en Dios, sé que algunas de las últimas ediciones que has hecho, una ha sido grandes éxitos de Sudor, la banda... Bien contento estoy de poder haber hecho eso. Ha quedado bien maja, ¿eh? La cinta. Gracias. ¿Ya se venden en carreteras? Estamos ahí, estoy viendo ahí el rollo de cómo contactar con la peña de las gasolineras. Y si no, pues iré yo gasolinera por gasolinera, pues para ofrecérselas luego. O sea que creo que me las van a tirar todas para atrás, pero bueno, yo lo voy a intentar. Un momento, pones en la puerta ahí, seguro que lo petas, vamos. Y cuéntanos, ¿alguna edición más de estas últimas que has hecho? Pues las últimas que han salido, realmente tengo, o sea, han salido 6, que fue lo del el primer single de Desguace Beni, la maqueta de Maniac, Y luego han ido saliendo, pues más o menos en un mes, pues cuatro ediciones que ha sido como, joder, ¿qué ha pasado aquí? Que ha sido la cinta de Sudor, la cinta de Corgul Exterminator, que son de Barcelona, que es un grupo de Black Thrash así que me mola un montón. Y luego también el single de Maniac y Tempesta, a medias, sobre todo lo ha pagado Edu de Trabuc. Yo he hecho muy pocas, vamos, he pillado muy pocas copias. Y lo último, pues el single de Svaseveni. ¿Y qué tal todas estas ediciones que de repente se te han juntado un montón nuevas? Sí, ¿no? lo que te decía, en un mes ha sido como una, dos, tres, boom, toda la vez, pero bueno, bien, más o ¿ya menos. ¿Ya se empiezan a mover? Sí, por supuesto. De hecho, lo que más estoy moviendo de momento es la cinta de Sudor. Y bueno, y el resto, pues bueno, me siguen pidiendo por correo las de Corgul, los singles poco a poco también. Y tampoco tengo mucha prisa porque, bueno, necesito pagar a Jorge solo para Punts, al cual le quiero agradecer su apoyo incondicional y que me haga sus chanchullos. En el buen sentido, total, que le tengo que pagar a él, quiero decir. Y con eso, pues más o menos me conformo. Quiero llevar el sello de una manera muy, muy tranquila, pues eso, sacar, pues más o menos como Diana, pero simplemente, pues haciendo cintas y haciendo singles, pero de una manera muy tranquila, sin que me quite tiempo, porque sé que no lo voy a hacer bien entonces. Y el tiempo que dedico a las cintas es cuando tengo espacios ahí en blanco, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues aprovecharlo, pero tampoco meterme en el rollo de distribuir mogollón de discos ni tener mogollón de referencias, porque sé que la cagaría y lo quiero llevar bien esta vez. Vamos, que más o menos los dos tenéis la misma filosofía de hacerlo por placer, ¿no? Realmente se trata de eso, claro. Por recuperar gustazo. Un poco, si se puede, el dinero de estas ediciones para seguir sacando más cintas y más singles, básicamente. Muy bien, pues mira, ahora que lo mencionas, tengo por aquí la cinta de Corgul. Voy a poner un temita, ¿vale? Grandes. Que nunca los he pinchado aquí en el programa y así que lo oiga la audiencia. Claro. We'll be right back. Seguimos en la Casa de la Bomba. Estos eran Corgul, que decía Iñaki que son de Barcelona, esta peña. Sí, de Barcelona. ¿Los vas a traer a tocar, a que presenten la cinta por Madrid o qué? Pues alguna vez les he comentado. De hecho, en octubre tenían septiembre-octubre pasado tenían un concierto que no lo montaba yo. Uh-huh. Y me parece que un par de semanas antes se lo cancelaron. Vaya. Y de momento. Pero bueno, me imagino que si no bajan porque yo les llame, pues alguien les bajará. Porque uh-huh. han tocado en Madrid un par de veces ya, o sea que la gente los conoce. Y esta cassette que he pinchado, que se llama War Over Genova, sí, es una edición de 218 copias. Uh-huh. Eso es. Pues está muy guay. ¿Ya has empezado a moverlas, pues, estas, las de Corgul? Sí, también, más o menos. Me está costando un poco más en rollo de Distris y eso, porque tampoco yo me he puesto en contacto con un Distris más del rollo, pues. Uy, yeah, que tiro esto. De rollo más metal y demás. Pero vamos, tranquilamente. Me han pedido, como siempre, más de fuera que de aquí. Uh-huh. Entonces las voy moviendo. Y de hecho casi lo prefiero que las vayan pillando de una en una, que a lo mejor mandar 5 o 10 a una distri, esperar, no sé qué, no sé cuántos. Yeah. Prefiero tener las cintas tranquilamente y que vayan saliendo. Uh-huh. Y no hay ningún problema. Lo hago por eso, o sea, los grupos saben que no es, o sea, que no voy a tratar las ediciones en plan, no voy a hacer 1000 copias, ni voy a uh-huh. mandar 100 a no sé qué, ni 100 a no sé cuántos, no, que va todo tranquilamente, con toda la dedicación que puedo ponerle y con todo el cariño, pero no en plan como, no tratarlo como mercancía, sí. Realmente es mercancía porque es una puta cinta que la pones, le das al play, la compras, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, tener un poco de dar un poco más de valor a lo que es un el que la quiera, exactamente. Un rollo artesanal, ¿no? Eso es. Prácticamente. Sí, porque vamos, más artesanas, bueno, las cintas están hechas en una fábrica, las portadas están hechas por Diana, uh-huh. dobladas por Diana, luego numeradas, metidas, en fin, todo lo que ya uh-huh. ya sabes de sobra, uh-huh. o sea que. Oye, ¿y qué pensáis ahora que estamos hablando de ediciones y eso? ¿Qué pensáis vosotras de esto de las tecnologías y la música? Porque yo me acuerdo cuando era pequeña de conocer grupos, pues porque me pasaban cintas, grabarme cintas, claro, ¿no? Que tenía como bastante encanto esto de que los colegas uh-huh. te presentaran cosas, que tú les, uh-huh. yo qué sé, les dices a conocer. ¿Pensáis que la gente de ahora, la gente joven, se está perdiendo algo con esto de darle un botón y poderse descargar toda la discografía de 10 años para atrás, o pensáis que es un poquillo mejor, más cómodo? ¿Cómo lo veis? Más cómodo es y no está del todo mal, pero bueno. Yo creo que la gente lo que acaba ocurriendo es que conoce mucho, pero solamente por arriba, ¿no? No sé para escuchar los grupos de verdad. Conozco mucha gente que tiene 87 millones de grupos en su ordenador, en su iPod y toda esa puta mierda. Y conoce más grupos que yo de hecho, vamos, que eso no es nada difícil por otra parte, pero es como, tío, o sea, yo no controlo tantos grupos, pero realmente es como que no ahondan en cada grupo ni nada de eso. Yo echo de menos lo que tú has dicho, el que te pasara una cinta a un colega tuyo y la quemases porque te molaba la hostia y uh-huh. porque era la única cinta o de las pocas cintas que tenías uh-huh. y sabértela de memoria y compartirla con tus colegas y... Pues eso realmente es lo que yo valoro, porque también lo viví de otra manera. Yeah. La peña joven de ahora, pues también, bueno, pues en todas partes pues cenabas y también en nuestro rollo pues pasa eso, ¿no? Mm. Que la gente se baja la música. Yo, vamos, a mí realmente me da igual, pero tengo mi opinión y mi opinión, claro, es esa, que es como que no tiene tanto valor o pues eso, la gente joven como que lo tiene, o sea, lo tiene todo así a su alcance, pero no saben darle el valor real de las cosas, me da la sensación un poco. ¿Y tú, Diana? Más o menos lo mismo, como que se pasa un poco por encima de todo. Yo es que tampoco soy de bajarme nada, en el curro no puedo, en casa no tengo ordenador, internet pues paso, entonces escucho lo que tengo en casa y punto. No, tampoco investigo, si te soy sincera. No estoy muy puesta en nada. A mí es que me da pereza hasta... Perdón. Claro, sí. A mí me da pereza hasta cuando me dicen, ¿has escuchado este grupo aquí en YouTube? Puf. Que va, es que me da, no me gusta, o sea, no, a no ser que sea una cosa que digas, bueno, venga, va, pero no tengo internet en casa, en mi trabajo tengo internet, pero no tengo altavoces para escucharlo y realmente es que, como me da igual, pues no, pues lo siento. Pues muy bien, oye, voy a poner otro tema, voy a poner el último de esta cara que estamos uh-huh. escuchando de vuestro EP, que se llama Within, he pronunciado bien, ¿esto qué es? Este es un amigo que se llama Edu, que vive ahí en Embajadores, y es un colega, así un chico muy joven, al cual queremos y respetamos mucho, uh-huh. y nada, es un buen amigo, una buena persona, y le quisimos dedicar esta canción, no sé por qué, porque vino con nuestras gilipolleces de los Pelaez y tonterías de esas de... no sé qué, pues el Wizen. Sí, es así muy feliz él, claro. Dentro de su oscuridad y su mundo, y era muy entrañable y le hicimos un tema. Bueno, ese tema ya estaba hecho, solo que lo cambiamos, claro. Cambiamos el nombre y metimos voz y ala. No lo hemos cambiado, lo tocamos igual, lo pasa que lo grabamos una vez y luego lo hemos grabado esta vez igual, pero con voz. O sea, le hemos añadido... Sí. Era como, bueno, voz. Sí, bueno, voz, desde luego, que porque otra cosa no se le puede llamar a eso. Venga, pues vamos a escucharlo, a ver qué tal. ¿Quién ha hecho esos coritos? Es que acabo de descubrir un mensaje oculto en esta canción. Si lo pincho al revés, ¿va a salir algo o qué? Pues seguro que sí. Pero vamos. No se pueden decir más gilipolleces en menos tiempo. No cabían. ¿Vosotros sois los que cantáis vosotros dos? ¿Habéis invitado a colegas, no? ¿Ahí hay más gente o no? No. Es que... Ah, no. No, okay. Hicimos la base. ¿Qué es eso? Pues esto es el... No tengo ni idea de qué es eso. El fantasma del Lerma, seguro. Ya está. Ya está, ¿no? La Emma que está por aquí. Bueno. Nada, grabamos las... Habla. Vivi. Bien. ¡Qué miedo! Ya se me ha ido el santo al infierno. Sí, que grabasteis las voces. Ah, vale. Ah, muchas veces. Grabamos las voces y luego Mario dijo, anda, cómo molan las voces que hace Diana. Y las puso una por encima de otra y mete esto y mételo allá. Y la junto luego. Lo juntó y chorizo. Y se lo dedicasteis a vuestro amiguete. Ahora entiendo cuando Diana decía que es un chico muy feliz, tal, porque la canción es bastante feliz, ¿no? Sí. Además, existe un problema, es que Diana no se sabe la letra. No. Y la letra viene a ser algo así como, oh, ah, oh, Pues casi, Diana casi. No se la sabe. Y luego decís otra cosilla por ahí, ¿no? Y luego no sí, desbarramos ahí, que es lo que dice Diana que hemos descubierto ahora, que se oye por ahí un... Que empieza. Y yo corre Peláez. Y así. Muy majete. Maravilloso. Sí, sí, muy majo. Muy chulo. ¿Y vuestro amigo sabe que lo habéis hecho por él? Pues claro, se quedó loco. Dijo, ¿por sí, qué? Sí. No lo entiendo. Le ha gustado. Sí, le ha gustado. Yo creo que no se ha quedado entendía. Un poco extrañado y diciendo, esto me quieren tomar el pelo. Pero... de mí, me dice. Se lo dijimos la primera vez que se lo dijimos fue como Wizen, con todo nuestro amor y cariño y respeto. Lo que pasa es que yo creo que no le ha cogido bien el... No lo ha pillado. El punto. Vaya. Bueno. Oye, y una pregunta que me surgía, bueno, sobre todo tú, Iñaki, que has tocado así en grupos de géneros bastante distintos, ¿no? Que uh-huh. has tocado en grupos así más grincoretes y por ahí. ¿Tú has notado mucho la diferencia en los circuitos así más grincores que os llamaban para tocar con otros grupos? Sí. Lo que has tocado ahora con Diana en Desguace Beni, ¿has notado mucha diferencia en los circuitos musicales de los distintos tipos o no? Pues digamos que con Desguace casi hemos tocado en el mismo circuito que hemos tocado o que he tocado cuando estaba con tanto con Dishammer como con Looking, por decirlo de alguna manera. Porque o sea, más o menos los colegas son los mismos y afortunadamente tenemos colegas que aparte de Grincore también les gustan otras cosas. Uh-huh. Y básicamente el circuito ha sido el mismo. La respuesta evidentemente pues no es la misma porque, en fin, claro. somos un grupo así como de... Difícil, exactamente. Difícil. Pero vamos, mientras nos gusta a nosotros, pues no hay ningún problema. Pero realmente lo que te digo, la manera de trabajar y la gente más o menos ha sido siempre la misma. Uh-huh. Así que, y espero que siga siendo así muchos años, de hecho, espero. Y por aquí, por Madrid, sé que montáis cosas en La Faena, habéis montado, tanto en La Faena 1 como en La 2, habéis montado concierticos y así, y os movéis también por el Rock Palace. Aparte de estos dos espacios, ¿qué recomendaríais de por aquí, de la zona de Madrid? Así, no sé. Hombre, el Rock and Pop está muy bien, también es donde solemos tocar. Claro. Es un sitio de locales de ensayo que... Es que en realidad luego pues, una sala para tocar y sí. Vale, estás tocando, pero normalmente nosotros pues que si una sala un día, que si otra sala otra, y al final siempre las tres mejores salas, o sea, donde vamos a estar más a gusto es en La Faena. Ocurre, yo creo que tiene que ver un poco con el rollo de tanto Diana como yo hemos montado un mogollón de conciertos a lo largo de los años y llega un momento que al final los conciertos los haces para los amigos. Y porque quieres ver a un grupo y porque son tus colegas, bueno, en mi caso por lo menos, yo antes montaba muchos conciertos y ahora lo hago pues en plan, pues eso, cuando alguien lo necesita o algún colega me lo pide o alguna historia así. Entonces yo para complicarme la vida, como lo he hecho durante muchísimos años en bares, en ocupas, etcétera, etcétera, pues afortunadamente ensayamos en Rock and Pop con Maniac y tenemos La Faena al lado y aparte de, me gusta cómo llevan las cosas tanto en un sitio como en otro. Y busco simplificar las cosas, que hacerlo lo más sencillo posible, al mismo tiempo que bien. Y bueno, pues por eso más o menos hacemos los conciertos allí. Sí, tanto tocar como montar, tampoco montamos mucho, pero no, es eso lo que dice él. Siempre hay algo que nos apetezca de verdad. Y complicarnos la vida a estas alturas de la vida. Yo ya me he comido muchos marrones en conciertos, de que te lo paren, de que no sacas dinero, que de arruinarte. Ya. Y cuando he tenido que poner de mi bolsillo, lo pongo sin ningún problema y porque había quedado en ello y en eso ya está. Pero ya no, ya a estas alturas de la vida lo sigo haciendo a muy, vamos, muy, muy pocas veces, pero cuando lo hago con todo cariño y lo hago bien y con eso me quedo. ¿Y qué tal veis el rollo por aquí, lo que llaman la escena? Pues yo es que no lo veo. Nunca lo hemos visto, la verdad, pero ni con Desguace, ni con Looking, ni con The Knack, ni con nada. Es una película que está montada y bueno, pero realmente es una cosa, tú estás haciendo música, vas, tocas, va la gente a verte, ya está, punto pelota de ahí. Yo creo que si hay gente que está metida un poco en el rollo este de escena, va a llevarse y todo eso y demás, pero que siempre han sido muy pocos en el fondo. Y bueno, grupos siempre ha habido aquí, colectivos y ganas de hacer cosas y demás, pero yo siempre he visto que estaba todo como desmembrado, cada uno por su lado, muy poca gente poniéndose de acuerdo. Gente que se ha puesto de acuerdo y han acabado fatal. No, o sea, a mí la experiencia me dice que... O sea, está guay conocer mucha gente y todo eso, pero a la hora de hacer cosas... yo me quedo con la gente que conozco y que tengo más cercana. No quiero faltar el respeto a nadie, por supuesto, diciendo este tipo de cosas. No, pero cosas. También es verdad que si estás haciendo cosas con más gente, no dependes de ti mismo, entonces claro. Tienes más posibilidades de fallar o de no, al mismo tiempo que al revés, no sé, pues yo qué sé, mejor... No sé, yo por ejemplo, pues para enfadarme con alguien, si me tengo que enfadar, prefiero enfadarme con Diana, enfadarme con un amigo mío o con una amiga mía, antes que enfadarme con alguien que conozco poco o que tengo poco que ver. Entonces, no sé, cuando hago las cosas prefiero hacerlo con gente afín y puedo tener mis roces, por supuestísimo, porque no es perfecto, pero por lo menos hacerlo con gente que sabes que está a tu mismo nivel y piensa las cosas de la misma manera que tú, que yo creo que es importante. Y por eso yo no me involucro en más cosas, porque yo soy un pesado y a mí no me va a entender ni el 90% de las personas. Entonces, por eso ando ahí un poco... Y para que no quede la cosa así todo negativo, recomendarme... Negativo no. Si no es negativo, es positivo. Bien. Sales muy de vez en cuando, vas a pocos conciertos y cuando vas dices, qué bien, ¿sabes? Ya. Últimamente veo mucha gente que está de farra de miércoles a domingo y al final llega el lunes y no te saben decir qué han hecho, ¿sabes? Ya. O sea, se han estado en todos los conciertos, pero porque había que estar en los conciertos. Yo ese rollo... ni antes, ni ahora, ni nunca, o sea, realmente es como, ahora está el rollo este de, no, sí, pues yo los he visto, yo también, ¿y qué tal? Pues, no me acuerdo. Estaba hablando con los colegas en la puerta, vale, o estaba hablando con los del foro, pero no sé qué de, vale, pues, no sé. Ya que estamos hablando de Madrid y eso, ¿recomendarme algún grupete que os mole, de por aquí, de por la zona? Pues, a mí me impacta mucho Robo, no es por aquí la Merculo, pero lo paso muy bien con ellos. Que también han estrenado disquito hace nada. Sí, singlito también. Pues yo diría... Es que si digo Sudor ya está más que de sobra, porque ya lo digo todos los días y ya no se lo van a creer. Pero digo Sudor, Y digo también, pues un grupo que se llama Cal, que son peña de, bueno, peña del Rosparas, Pablo de la Urs y Nacho de Muletren y peña de Ginferno. Y me mola mucho lo que hacen, la verdad, porque es ruido por ruido, y pero lo hacen bastante bien. Muy bien. A mí me gusta mucho Dispain. Dispain. Son así... son ellos. Tocarán este domingo los Dispain. Correcto. Bueno, pues ya que habéis mencionado a uno de los grupos que he traído, lo voy a poner. Habéis mencionado a Sudor, entonces voy a poner la caseta esta que... bueno, se la has sacado tú solo, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Y salió hace mesetico? Salió, se retrasó un poco. Quería haber editado, de hecho, las dos cintas, las de Corgul de Exterminator y las de Sudor a la vez. Pero tuve... bueno, hubo un problema con el máster de Sudor. Y bueno, pues primero salió la de Corgul como el 16 de septiembre y la de Sudor pues quizás a primeros de octubre, el 1, 2 o 3 de octubre. Venga, pues voy a poner un tomita de esta cassette y luego seguimos hablando un rato. Estaban Sudor con la cinta esta de grandes éxitos que habéis sacado desde Discos Me Cago en Dios. Somos una hora que casi no nos hemos dado cuenta de nada. Así que, bueno, os quería preguntar qué planes de futuro cercano tenéis. Pues en un futuro no muy lejano, irnos a vivir al campo de una puta vez. Y antes de eso, pues nada, intentar sobrevivir cada día y tocar cuando podamos y cuando nos dejen. Y no parar, básicamente. ¿Pero tenéis algún conciertico así a la vista? ¿Que sepáis la fecha y eso? Bueno, tocamos el viernes que viene tocamos en el Rock Palace. ¿Con quién? Tocamos, bueno, es la fiesta de aniversario del Rock Palace. Tocan el viernes, el sábado y el domingo varios grupos. Y bueno, pues nosotros tocamos el viernes, si a alguien le apetece. El día, bueno, ya que nos dejas, pues claro, anunciamos el, sobre todo por los otros dos grupos que vienen. Tocamos el día 30 de noviembre, viernes, en la Faena 2, que está en el metro de Suances. Tocamos con Aullido Atómico y Cigüeña, que son de Valencia. Y luego, de momento, hasta diciembre no tenemos nada. Nos iremos con Silla Eléctrica y con Robo a tocar a Bermeo y a San Sebastián. Muy bien. Bueno, más pues os veo ocupadillos. Sí. Eso está bien. Venga, voy a poner para ir acabando otro tema de vuestro EP, ¿vale? Que creo que se llama Jinete y Amazona. ¿Y esto qué onda? ¿Esto por qué? Vamos a ver. No sé si pensar mal. ¿Esto qué es? Esto es... pues mira, esto viene de la peña de Radio Bronca, precisamente, a los cuales saludamos desde aquí, cabrones. Un saludo a la peña de Radio Bronca. Y, joder, pero no sé si... es que no sé, por lo visto nos llamaban así. Sí, por lo visto no, la gente de Radio Bronca, no vamos a decir quién, él ya lo sabe. Nos llamaban así. Nos llamaban así y un día pues vino a cuento y fue como, ah, pero si Jinete y Amazona, vosotros... Jinete y Amazona, la canción, ya está. Así que de ahí viene. Pues nada, voy a poner el tema y así lo escuchamos todas. aquí estaban Jinete y Amazona, ese temazo de vuestro EP. Y bueno, pues la verdad que por mi parte nada más, agradeceros que os hayáis pasado por Radio Ela, que me ha hecho mucha ilusión que vengáis. ¿A vosotros? A ti muchísimas gracias, María, por invitarnos, de verdad. Ha sido muy divertido. Claro. Bueno. Aunque somos muy sosos, tenemos que decirlo, porque seguro que estáis ahí durmiendo todos. Nosotros la gracia la tenemos en el culo, pero sí. Bueno, nos tenéis que perdonar. Solo tenéis que pasar un día como nosotros y ya... Eso es. Igual, o todo o nada. Que va, pero sí, ha ido muy bien la cosa, hombre. Ha sido muy divertido, porque tiene mucha arte. Bueno, claro. Bueno. Pues nada, eso, que muchísimas gracias y que, bueno, cuando saquéis el siguiente EP, pues os volvéis a pasar por aquí y lo presentamos. Supuesto, claro que sí, gracias. Venga, gracias. Pues muchas gracias por escucharnos y seguís en diferido en Radio Ela.